zarpado de cornudo. Sigan intentando confiar. Poniendo el culo es un descontrol. Y va la disco a mover el culo contra el piso, culo contra el piso, culo contra el piso, contra el piso, contra el piso, culo contra el piso, culo contra el piso, culo contra el piso, contra el piso. Es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí. Movimiento mortal que te deja knockout con esa curva y su cuerpo sensual. No la pueden parar cuando empiece a chocar su culo contra el piso y le mete. Y le mete la chota, la chota, la chota. Y le mete la chota, la chota, la chota. Y le mete la chota, la chota, la chota. Y le mete la puteadita, la chota. Tranquila, está zarpada, es linda. No quiere compromiso ni tampoco ser mi amiga. No quiere un novio lindo pa' pasearse los domingos. Solo quiere sentir rico y duro como yo le doy ahí. Es ahí, ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí, es ahí, ahí, ahí. Le gusta la fiestita, le gusta la pastillita, pero en el calle que ella se vuelve loquita. Sus amigas dicen que está errada, ella viene sola y no le importa nada. Va a bailar como quiere, es imponente como mueve, solo quiere un golpe duro, fuerte, fuerte contra el muro. Solo quiere la chota, la chota, la chota. Solo quiere la chota, la chota, la chota. Solo quiere la chota, la chota, la chota. Solo quiere contra el muro y yo le doy. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ella baila sola y lo baila para mí. Yo. Ahí, ahí, ahí, ahí. Yo. Un movimiento sensual. Ahí, ahí, ahí, ahí. Ella baila sola y lo baila para mí. No te lo esperabas, ¿no? Sigan intentando copiar. Y ahora, copy paste, copy paste. ¿De qué te vas a disfrazar? Copy paste, copy paste, copy paste.